colombiano de mierda. Bolita. Eso es perucho. Paraguayo de mierda. No te sientas discriminado. Acudí al INADI al 0800-999-2345. Somos latinoamericanos, la patria grande.